Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos con Tramas, hoy demoliendo frases hechas de la educación argentina, con Emilio Tenti Fanfani. Hablando del gobierno de los sabios y de los temas que genera la educación, el sistema escolar, el sistema educativo, los actores que participan en ese sistema, los estudiantes, los docentes, los padres, las instituciones, que no son entes abstractos, hay un conjunto, y de eso se trata Mitomanías de la Educación Argentina, de frases construidas, de frases hechas, de frases que, parafraseando algún tema de García, ustedes, cuando digo ustedes, Alejandro Grimson y vos, Emilio, salen a enfrentarlas, salen a debatirlas. Si tendrías que hacer una especie de de selección de frases que, ya sea por tu tarea de investigador, ya sea por tu tarea de ciudadano, que no es una tarea, sino es el ejercicio de ciertas cuestiones que tienen que ver con los devenires de los acontecimientos, ¿cuáles son las que a lo largo de tu vida más te golpearon y aún siguen resonando? Bueno, una es esta, ¿no? El que la escuela antes era mejor que ahora, el antes mejor que ahora, nuestra idea del paraíso perdido. Esta es una. ¿Con qué le salieron al cruce? Bueno, con esta concepción más moderna de las ciencias sociales, que en vez de encontrar, buscar continuidades, esencias, en realidad se pregunta por lo particular de cada momento histórico, ¿no? Pero hay otras, por ejemplo, tienen que ver con las estrategias, con soluciones a los problemas. Tenemos que hacer, por ejemplo, esta está muy coyuntural. Hay que hacer como los países que tienen más éxito en estas famosas pruebas PISA, que son estas exámenes que se toman a los muchachos, a muestras nacionales de muchachos de 15 años que están escolarizados. Sobre lengua, matemática. Entonces, está esta moda de los rankings. Hay organismos internacionales, en este caso es la OECD, la Organización de Cooperación de los Países Más Desarrollados Capitalistas, que inventó PISA, que es un programa de evaluación de la enseñanza, y arma rankings, les gustan los rankings. Emilio Tenti Fanfani, licenciado en Ciencias Políticas y Sociales. Primero Finlandia, estaba de moda Finlandia. Ahora ya parece que en el último campeonato Finlandia salió cuarto. Entonces, hay que hacer como en Finlandia. Ahora tenemos que hacer como Shanghái o como Hong Kong o como, o sea, esta idea. También acá en América Latina, ¿no? Tenemos que hacer como en Chile. Resulta que Chile está de vuelta ahora. Todos aquellos que decían, no, Chile entonces, era el no modelo. Hay que hacer como en Chile, mercado. Claro, ahora ya Chile, ya no sé, ojalá. No, todavía hay lucha, ¿no? Nosotros sabemos que en el escenario político hay frases hechas de derecha, frases hechas de izquierda. Todos en realidad pensamos con frases hechas. Tampoco vamos a ser tan soberbios de creer que somos todos súper reflexivos, que inventamos el lenguaje que hablamos, que somos completamente conscientes de lo que decimos cuando hablamos. Todos tenemos que recurrir a un lenguaje que ya está hecho, que viene preformateado. Muchas veces, como decían los algún francés intelectual contemporáneo dice muchas veces, si no pensamos, somos hablados por el lenguaje, no somos nosotros los que hablamos, es el lenguaje que habla por nosotros, ¿no es cierto? Entonces, lo que invitamos esto a pensar es a repensar esta frase hecha. Por ejemplo, que los chicos de hoy no les interesa nada, eso está haciendo un trago. Esa frase está no solamente en Argentina. Lo lamentable es que hay muchos adultos, docentes, que piensan así, ¿no? Yo tengo mucho contacto con los compañeros docentes, trabajo, voy mucho a conferencias, talleres, no solamente en Argentina, por mis funciones en algún organismo internacional, han dado por UNICEF, por UNESCO, he tenido contacto, me invitan a universidades, y, bueno, sindicatos, docentes. Y esta frase de que los chicos de hoy no les interesa nada, hace estragos. Porque esto también es una frase hecha que tiene un consenso, pero que no se sostiene, fíjate, en este caso, no, esto es falso. no es una media verdad, es literalmente falso. Pero inmediatamente con los talleres que hacemos con docentes, pero no pasa un minuto, uno le dice, mira, discúlpame, ¿tú crees que existe hoy un muchacho, una muchacha de 13, 14, 15 años que no le interese nada? Es una planta. ¿Vos crees que hay un chico, Oscar, acá en el Gran Buenos Aires, en las zonas más vulnerables, abandonadas por el Estado, donde hay chicos que no le interesa el fútbol, el sexo? Hay una chica que no le interesa el amor, el dinero. No le interesa el dinero, no le interesa... Entonces, inmediatamente, ¿quién puede negar que... ¿Cómo se puede decir que existen los chicos de hoy y no les interesa nada? Quizás a nuestros oyentes no le interese nada de lo que estamos comentando aquí nosotros, pero no puedo decir que a los oyentes de estas radios y programas no les interesa nada. No, no les interesa nada de lo que tú le estás contando en el aula. Eso sí puede ser. Pero que decir que a un chico no le interesa nada, bueno, no tiene ni pie ni cabeza, pero tiene un efecto esto, tiene un efecto después en la práctica. Es un prejuicio que luego actúa como una profecía autocumplida y está en la base, ojo, de muchos problemas que enfrentamos después con nuestros adolescentes, especialmente los adolescentes y niños y jóvenes en las aulas, incluso en la universidad. También, no sé, habrás escuchado, sí, colega claro, universitario. Claro. Estos muchachos de hoy no les interesa nada, no les interesa nada. O quizás antes se leía más y hoy antes, sí, eso sí. Ya no existe. Eso es un poco una lucha, es una expresión de una especie de realidad estructural que es la lucha que hay entre edades. No solamente existe lucha de clase en términos económicos, entre los que poseen en los medios de producción y los no poseedores, ¿no es cierto? Obreros y burgueses. También hay lucha entre hombres y mujeres, está la dominación masculina. Uh-huh. Hay también lucha entre los de la capital y los del interior. Hay muchas, digamos, espacios, campos de lucha. Hay otras también entre los jóvenes y los viejos. Obviamente que los jóvenes amenazan la posición que tenemos nosotros, los que tenemos más edad. Los vemos a los jóvenes como alguien que viene a ocupar el lugarcito que tengo yo, la cátedra que tengo en la UBA, el cargo que tengo en el partido, en el sindicato. O sea, siempre la juventud es una especie de amenaza. Hay una tensión entre los grandes y los viejos. Pero estas cosas hay que pensarlas, hay que reflexionarlas. Porque especialmente cuando estos prejuicios, este cliché, es compartido por gente que trabaja con jóvenes, que tenemos la responsabilidad de acompañar a las nuevas generaciones al ingreso a la vida adulta. Entonces, por ejemplo, esta idea, este prejuicio negativo, bueno, nosotros además tenemos evidencias empíricas, ¿no? Yo mismo he hecho investigaciones en el año 2000 en Argentina, que dirigí la primera investigación que se hizo con una muestra nacional representativa de docentes argentinos, que luego reiteramos en Uruguay, en Perú, Brasil y en 2006 en México. Y aplicamos un cuestionario homogéneo a los 4 o 5 países. Un cuestionario común. Con cuestionario con preguntas con respuestas organizadas, autoadministrado, que el maestro responde solo. Pero muestra nacional, es la primera vez que se hace una muestra nacional representativa, sí. ¿No? Esos estudios que se hacen, esa muestra intencional de 150 docentes, y después se hacen generalizaciones en base a 150 docentes. No, acá utilizando las técnicas de representación, muestra representativa. Una pregunta tenía que ver con la representación que tenían los adultos docentes acerca de los valores de los jóvenes de hoy. Y curiosamente, en todos los países de América Latina, predomina la visión de que la juventud de hoy, una visión muy crítica, de que la juventud de hoy es la juventud, una especie de juventud perdida. Que todos los valores, la adhesión, el amor a la libertad, el sentido de justicia, la solidaridad, la disposición al esfuerzo, hasta el respeto a la ecología, las primeras minorías de los docentes declaran que son valores que se están debilitando en la juventud actual. La idea es que estos son peores que nosotros éramos mejores que ellos, un poco esta es lo que está detrás. Emilio Tenti Fanfani es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, egresado de la Universidad Nacional de Cuyo, y Diplôme Supérieur d'Études et Recherche Politique, tercer ciclo de la Fundación Nacional de Sciences Politiques de París. Tente Fanfani es consultor de la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos, en la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires, y se desempeña como profesor titular de Sociología de la Educación en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Ahora, sin conocer esta encuesta que involucró a estos países de América Latina, ¿habría alguna que indagara acerca de la autopercepción del rol docente y de la tarea del docente en ese momento histórico concreto? No se ha hecho muchos estudios con docentes, cómo piensan ellos su trabajo, por qué eligieron la profesión. Y ahí, bueno, ahí después otro montón de frases hechas sobre los maestros. Porque me parece que ahí es el pie para las frases claro, hechas. También. Pero frases hechas que circulan en la sociedad. ¿Eh? Claro, claro, que trascienden. Que el maestro tiene que ser un misionero, un apóstol. Antes sí. Hoy en día son unos mercenarios, trabajan por dinero. Antes sí que eran los verdaderos maestros, lo hacían por amor, tenían vocación. La esa vocación, ¿no? Palabra, el apostolado, el sacerdocio. Que ¿no? se asociaba a apostolado. Y bueno, esto también es muy fuerte. Pero ahora, además, hoy quieren que el docente sea una especie, todavía un apóstol consagrado, que se entrega gratuitamente, generoso, desinteresado. La ideología del desinterés, le llamo yo. Pero ahora se le agrega otro componente. Además, queremos ahora que sea un profesional, que esté al día con los últimos descubrimientos, la psicología del aprendizaje, la didáctica, antropología, o sea, que sea un científico, que sea un sacerdote, un santo, científico, un héroe, porque tiene que vencer adversidad, un mago, porque tiene con pocos recursos tiene que hacer un montón de cosas. Una imposibilidad. Cuando uno ve esos discursos que circulan en la prensa, incluso en la literatura pedagógica, estos clichés también, ojo, nosotros los intelectuales, los especialistas, tampoco somos estamos exentos. Exentos de ese tipo de deslices. Por eso nosotros también tenemos que tener. Deslices, ¿no? Nosotros que nos pagan para pensar y para reflexionar. Tenemos tiempo para reflexionar. En cambio, el que está en la acción no tiene tiempo para reflexionar. El que está en el aula, el que va a la escuela a hacer la educación, a ganarse la vida y a enseñar, no la va a estudiar a la escuela, ¿no? Los sociólogos, los antropólogos, los psicólogos que investigamos la educación, vamos a la escuela a estudiarla, a hacer encuestas, a hacer entrevistas. Queremos que la escuela sea un objeto de estudio. Para el que va todo el día a la escuela, alumno, maestro, director, la escuela no es un objeto de estudio, es su vida, va a construir la educación, no la va a estudiar. Nosotros que digo que tenemos esta profesión y que nos pagan para estudiar, y para producir conocimiento, también somos bastante irreflexivos. También somos dominados por jergas, por clichés, por esquemas, estereotipos. Entonces, bueno, así que todos estamos, nadie está al abrigo. El libro no pretende, no está escrito desde una posición de decir, nosotros estamos exentos de culpa, tenemos la visión verdadera, científica. No, nosotros también tenemos que hacer nuestra reflexión. Pero como a nosotros nos pagan para investigar, tendríamos que ser un poquito más responsables, ¿no? ¿A dónde está el secreto? Acá. En el pensamiento. Ustedes tienen que pensar, elaborar todo para que no falle lo que van a hacer. Ajá, y el barco entonces necesita mucha agua. Sí. ¿Nosotros podemos tener barco acá? ¿A dónde? En el mar. En el mar. ¿Y qué es el mar? Puede ser para que los alumnos aprueben los exámenes, para que tengan éxito en la vida, para que desarrollen una forma de pensamiento, para que crezcan personalmente. Soy de esta manera, soy de aquella manera. Tengo esta manera de ser, esta forma de ser. Dediquemos un tiempo y pensemos cuáles son. Dice 2 por 2 es 4. Le falta el palito a la E, fíjate. Si no sería miércoles. Y es miércoles. Una pregunta sincera. ¿Había alguien que no supiera sobre los ciclos de fertilidad? ¡Tatán! Escribinos a tramasradio@gmail.com. En ese paquete, vamos a llamarlo así, en ese combo, como también se suele decir, de cuestiones que tienen que ver con oposiciones. Dentro de las oposiciones, universidad pública versus universidad privada, si es que hablamos de la universidad, o si lo generalizamos, escuela pública, escuela privada. Aquí tenés también un cliché fuerte, bueno, que viene, obviamente, que viene con un paquete ideológico. Hay intereses de todas las leyes. La escuela pública, la escuela privada, lo privado es mejor que lo público. Sí. El Estado es estructuralmente un mal administrador. Sí. Este es falso. ¿Cómo salieron ante este ahí está. Conjunto de frases? Fíjense que toda la investigación que se hace cuando se analizan los resultados de las pruebas estas, que los operativos nacionales de evaluación que hacen los ministerios de educación, acá también se hacen evaluaciones, se toman examen de lengua, matemática, desde el año, con la ley famosa esa de la década del 90, ahí se comenzó con los temas de las evaluaciones, que se hicieron con muestras nacionales representativas de alumnos de sexto, de alumnos de quinto año secundario. Se hizo un censo una vez, no me acuerdo cuándo fue, en el 96, 97, se hizo un censo a todos, se aplicó una prueba a todos los chicos que estaban en el último año de bachillerato. Bueno, tenemos las pruebas PISA, ahora apareció esta otra que organiza la UNESCO para los países de América Latina, el CERCE, TERCE, ahora sale el TERCE. O sea, hay un montón de información acerca de los promedios de lengua, matemática, ciencias, incluso hasta en ciencias sociales. Uh-huh. Pero las investigaciones, además de tomar la prueba a los chicos, recoge información acerca de las características de la escuela, de los padres de familia, del ingreso de la familia, de los métodos que se utilizan, de los equipamientos didácticos. Toda la investigación indica que no es el carácter público o privado del establecimiento el que se asocia con el rendimiento, sino que son ciertos factores que tienen que ver primero con cuestiones que están por fuera de la escuela. Más o menos un tercio de las variaciones de rendimiento escolar, de la variación que hay en el promedio de lengua y matemática, por ejemplo, que sacan los chicos, se explica por el origen social de los chicos. Ahí habría un elemento para atender. Que es fuera del sistema escolar. Uh-huh. A eso le llamo yo las condiciones sociales del aprendizaje. Uh-huh. Un chico que no come, que no tiene contención afectiva, que no ha recibido afecto, que no tiene acompañamiento, que no tiene un lugar donde sentarse a estudiar, que vive hacinado en una pieza con 7 hermanos, 2 abuelos, 3 cuñados del padre. Digamos, las condiciones materiales, sociales, afectivas, que son extraescolares, determinan el éxito de la escuela. No depende solo del edificio, de los métodos, de la biblioteca, de la calidad de los maestros, sino depende de estos factores sociales. Eso en todo el mundo. Todo el mundo en las sociedades capitalistas, que son desiguales, estructuralmente desiguales, el lugar que ocupan las familias en la estructura social está fuertemente asociado a la probabilidad de aprender. Los que están más arriba tienen más probabilidad de aprender más, y los que están más abajo tienen probabilidad de aprender menos. Eso no se resuelve desde el Ministerio de Educación, eso se resuelve desde la política, como le llamo yo, política sin adjetivos. Es un problema de construcción de una sociedad más igualitaria, digamos, ¿no? Pero después hay factores propiamente pedagógicos. El tipo de método que se utiliza, el tiempo de aprendizaje, por ejemplo. No es lo mismo ir a una escuela de 4 horas que una escuela que está a tiempo completo. Están 6, 8 horas allá adentro. Una escuela que tiene teatro, sala de laboratorio de química, laboratorio de informática, que es una escuela que no tiene nada, que tiene aulas y nada más, que no tiene sala de profesores, que no tiene biblioteca. O sea, los equipamientos, los métodos, la calidad de los maestros, la calidad profesional de los docentes, la relación docente-alumno, la presencia o no de otros especialistas en los establecimientos. Una escuela que tiene solo maestros, y las escuelas europeas ya no tienen solo especialistas en pedagogía, maestros, tienen psicopedagogos, animadores culturales, asistentes sociales, otra serie de trabajadores profesionales de la educación, que se ocupan de satisfacer cierto tipo de necesidades que crean las condiciones para que el especialista en didáctica de la matemática haga su trabajo. ¿No es cierto? Entonces hay gente que pacifica, que integra, que desarrolla la autoestima, que desarrolla las cualidades, otro tipo de dimensiones de la persona que tiene que ver con lo que se llaman ahora habilidades relacionales, culturales, la autoestima, por ejemplo, la empatía, capacidad de ponerse en el lugar de otro. Porque hay una serie de instituciones que antes cumplían esta función, por ejemplo, la familia. Hoy en día, la familia de hoy, hay también otra vez está el fantasma del pasado. Hay que la familia hoy ya no apoya, otra frase, la familia hoy se desentiende, como entonces hay que volver a la familia del pasado. Imposible. Otra imposibilidad, ¿no? Porque, la mujer hoy en día, que antes tenía su razón de ser, era acompañar el crecimiento biológico y social de los chicos, hoy en día está inserta en el mercado de trabajo, entre lo cual está el mercado educativo, porque gran parte de los que trabajan en el sistema educativo son mujeres. El licenciado Emilio Tenti Fanfani fue investigador principal del CONICET y docente e investigador en diversas universidades y centros de investigación tanto de Colombia, México, Francia como de Argentina. Tenti Fanfani ha sido consultor de UNICEF Argentina y de IPE UNESCO para América Latina. Ha publicado, entre otros textos, La escuela y la cuestión social, Nuevos temas en la agenda de política educativa, El oficio de docente y La condición docente. ¿Sabes que acá? Mira, justo me das pie. Acabas de mencionar una frase y yo venía pensando otras frases. Acabas de decir mercado educativo. Y por otro lado se suele escuchar... Mercado de trabajo, te dije, ¿no? Educativo. Sí. Pero más allá de que haya salido recién, sí. Hay también otras expresiones que tienen que ver con estas... frases hechas que desde distintos lugares, parece que todos del mismo sitio, sí, o no son usina, inocentes. Se habla de oferta educativa. Oferta y demanda. Bueno, esto es una distinción, por ejemplo, esto, de transferir al mundo del servicio educativo la lógica de funcionamiento de la producción de bienes materiales ahí en Lanca. Por ejemplo, esta camisa que yo llevo puesta acá, yo no participé en su producción. Estaba hecha. Hay una oferta y una demanda. Yo necesitaba una camisa y la compré hecha. Y la compraste. Yo, la poca sociología que sé, yo no la compré hecha. O el lenguaje que uso, yo tuve que aprender, ¿no es cierto? Claro. No es que a mí me lo dio la facultad o la escuela donde... No, no, no. Yo tuve que coproducir. Yo participé en mi aprendizaje. No se da esta distinción clara en el caso de la salud o en el caso del aprendizaje, que se da en la producción de bienes materiales. ¿No es cierto? En los bienes materiales hay un insumo, madera, después hay un tipo que utiliza una serie de herramientas, la modifica, la transforma, y se transforma en una silla. Bien. Hay un producto, hay insumo, proceso, producto. Hay oferta y hay demanda. Aquí no hay separación entre oferta y demanda. Porque en la producción del aprendizaje, como en la producción de la salud, no es que yo necesito curarme, entonces va el médico y el médico me vende la salud a mí. No, yo tengo que coproducir mi salud junto con el médico. Hay ciertas cosas que tengo que hacer yo como paciente para curarme. No es que el médico me cura a mí, yo le compro la salud. No. Y esto mismo ocurre en la educación. Pero con más razón. En la relación pedagógica. Seamos sencillos. Si el maestro, si el alumno no estudia, no aprende. Uh-huh. Si vos tenés alumnos que no están en condiciones los que solo ellos pueden hacer para que haya aprendizaje, aunque tenga premios Nobel de profesores, equipamiento didáctico de última generación, si el chico no está en condiciones de poner lo que él tiene, calentar la silla, como decíamos antes, ¿no es cierto? O sea, de hacer el esfuerzo de aprender. Sí. No es que te la van a dar la matemática. Ese es el problema. Y hablamos incluso de otra frase hecha, que hay que distribuir el conocimiento. El conocimiento no se distribuye, como la salud no se distribuye, se coproduce. Entonces es importante preguntarse, ¿qué condiciones sociales se deben dar para que los aprendices o los que están enfermos estén en condiciones de hacer lo que ellos tienen que hacer y que solo ellos pueden hacer para reconstruir su salud o para aprender? No es que la matemática, si fuera por Sileoni, que es un muy buen tipo, pero incluso por un gobierno de derecha, si ellos pudieran repartir la matemática, podrán repartir libros de matemática, claro, podrán repartir computadoras, podrán repartir discos, pero ellos no pueden repartir el criterio estético, el gusto por la obra de Bach. Pueden repartir la obra de Bach. De hecho, ya las obras de la música clásica están gratis. Basta un dólar, con un dólar te metes en internet, tenés toda la música clásica a tu disposición, está gratis. ¿Y por qué poca gente consume? Porque la obra como producto se puede, la cultura objetivada, perdóname la jerga sociológica ahora, la cultura hecha cosa, esa sí se puede distribuir. Vos podés distribuir los discos de Bach, podés distribuir los libros, se distribuyen libros, se distribuyen las computadoras, bárbaro, se distribuyen, pero el conocimiento que tú necesitas para poder operar con esa computadora, esa no se distribuye, eso hay que aprenderlo. Y eso requiere de un esfuerzo y una participación del aprendiz. No hay ministro que pueda repartir las matemáticas. Te podrás repartir los manuales de matemáticas, pero la matemática no se reparte. Es muy difícil, es un proceso muy complejo de apropiación del conocimiento de las matemáticas para incorporarlas. Sería que la matemática se incorpore, se meta en el cuerpo de la persona, que no vaya para la biblioteca, sino que se meta en el cuerpo de la persona. Para eso se requiere una institución especializada y se requiere de alumnos que estén en condiciones de colaborar con los especialistas, ya sea los médicos o los maestros, en el caso de la escuela, para que el aprendizaje tenga lugar. Entonces, no solamente hay que pensar en las condiciones pedagógicas, hay que pensar en las condiciones sociales y culturales para que haya aprendizaje y para que haya salud. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Equipo de producción. Entrevistador, Oscar Bossetti. Locuciones, Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores, Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica, Javier Morillas, Nahuel Bianchi.